Bueno, esto se ha empezado a raíz de que, lo primero de todo, lleno de espinas, lleno de tusca, al ver que han abierto un camino, lo de para hacer un asfalto, un pavimento, se tomó la necesidad y el interés de cuidar las tierras. O sea, había riesgo de que esto se pierda por el solo hecho ya de haber un paso alternativo hacia la ruta, hacia los barrios alrededor. Entonces hemos visto de que podía existir la posibilidad que se metan gente que no eran de acá del movimiento. Lo primero eran 15, 20 terrenos. Después han empezado a llegar más comisiones, más compañeros,